una nueva reunión con los diputados, a pesar de que solamente nos recibieron dos diputados del bloque radical, estuvieron ausentes, no hubo ningún representante del justicialismo, lo cual nos llama muchísimo la atención, porque en realidad este reclamo lo comenzamos con el diputado Segura. El diputado Segura se comprometió en atender nuestro reclamo, pero hasta ahora no tenemos ninguna respuesta. Eso nos llama poderosamente la atención. Un diputado que se está candidateando, creo yo, para el cargo de vicegobernador, si no nos puede dar solución a nuestro problema, no sé cómo va a ser para solucionar el problema de la provincia. Nosotros somos optimistas, brindamos todas las posibilidades que se pueden dar. Ahora surge de una deuda que tiene en la provincia con la nación, de las coparticipaciones, de los préstamos que le hace la nación a la provincia y que no son devueltos, ahora se los cobra en la coparticipación. Pero a su vez, también podría ser de que la provincia reclame a la nación por la deuda que tiene con los jubilados. Y ahí se podría hacer una compensación de deuda. Sería una de las posibilidades de que nosotros la vemos factible. No sé qué dirá el señor ministro. Ayer por segunda vez hemos solicitado la audiencia, pero hasta ahora no tenemos respuesta. Evidentemente las respuestas no te dan, esto no es diplomacia, acá hay que ir, empujar con prepotencia, parece que esa es la única forma de que el gobierno te escuche o los funcionarios te escuchen. Y nosotros esta semana queremos respuesta. No, hasta la otra semana, porque ya nos dijeron los radicales que ellos presentarían la otra semana y el miércoles nos estaríamos reuniendo otra vez con los diputados, ¿no? Todos los diputados radicales. Bien. Pero nosotros queremos que estén también, que se comprometan los otros, porque si no, cuando presenten los radicales, se van a oponer los justicialistas. Y eso no queremos, nosotros no estamos acá por partidismo. Creo que los dos bloques se tienen que comprometer y todos los diputados se tienen que comprometer por esta causa.